De Toay, Ariel Rojas, buen día. Buen día, Juan. Buen día a toda la audiencia. Bueno, te consulto primero por un fin de semana que para Toay seguro con la Expo Vivera fue movido, distinto que el habitual, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Disfrutamos mucho de esta exposición de viveros que año tras año va acentuando el éxito de las primeras jornadas, ¿no? Y que es mucha la gente que se acerca a disfrutar del aire libre, de lo bonito que es el Jardín Botánico Provincial, enclavado allí en la calle Chimango. Y que bueno, que una vez al año se prepara para justamente recibir a los viveristas pampeanos que pueden ofrecer sus productos, que pueden hacerse conocer y en donde la familia disfruta pleno también de la música, de los artistas pampeanos que pasan por el escenario. Así que bueno, una combinación muy linda que fue acompañada por el clima en forma espectacular el día sábado y ayer domingo nos tuvo un poco alertas en cuanto a la posible tormenta que se desató más tarde, pero que bueno, con una reprogramación de espectáculos y demás por las dudas y la comunicación directa siempre con la Dirección de Defensa Civil de la provincia para estar al menos sabiendo de cuáles eran las inclemencias del tiempo, pudimos disfrutarlo y coronarlo con, creo que bueno, con el éxito de una jornada más, que lo da sobre todo el comentario de la gente, ¿no? Que lo disfruta mucho. Ariel, más allá de eso, la semana pasada ya fuiste noticia de alguna manera por el perfil propio en la decisión de no firmar una suerte de solicitada que otros jefes comunales sí firmaron, pidiendo que Berna fuera el gran elector, que definiera la fórmula electoral del año que viene del peronismo. Te pregunto, ¿qué crees que significa esa solicitada? ¿Por qué preferiste esta decisión política? Mirá, me parece que no suma mucho, me parece que lo más importante es lo que sí veníamos haciendo, que tiene que ver con el debate, con las distintas reuniones, con la charla personal, con juntar opiniones de lo que nos expresan los distintos compañeros de los distintos pueblos y de esa manera ir contribuyendo al armado de lo que va a ser el Partido Justicialista para las elecciones del 2019. En las reuniones que habíamos sostenido con el resto de los colegas, también se había hecho esto y además se había designado a un grupo entre los cuales estaba, que estuvimos charlando con el gobernador, que estuvimos justamente representando al conjunto allí. Y bueno, me parece que ese es el camino y no me pareció esta otra herramienta que, bueno, algunos otros colegas la creerán importante, no es mi caso, me parece que lo que hay que hacer en estos momentos es justamente ver cómo contribuimos con el diálogo y es lo que estamos haciendo. En otro orden también, a mí me cabe la responsabilidad de ser el vicepresidente del Partido Justicialista Provincial, con lo cual también es distinto a la posición de otros colegas. Y aparte también, más allá de ser intendente, también represento a Compromiso Peronista en esta, si se quiere, en esta responsabilidad de armado provincial, en donde no me pareció adecuado tener que firmar esa solicitud, esa solicitada, que bueno, que otros colegas sí lo hicieron. ¿Recibiste algún tipo de reproche por esa decisión? No, Informalmente, no. digo, algún intendente dijo, ¿y por qué? Que no lo veo con buenos ojos. No, no, la verdad que ninguno, o sea, no, para nada. Bien. ¿Y cómo crees que se va a desarrollar este camino del peronismo? Y en todo caso, ¿te parece primero, si está tan claro que se va a armar una lista de consenso? Y segundo, ya me atrevo a preguntarte si te parece claro que las elecciones efectivamente se van a desdoblar o todavía crees que está por definirse. Me arranco por la última. Lo que se ha venido hablando es en cuanto a que las posibilidades de adelantamiento serían importantes para la provincia de La Pampa. Y bueno, y eso va a quedar fijado cuando esté el decreto que justamente fije el calendario electoral de la provincia de La Pampa. Hasta que eso no ocurra, es todo un potencial, ¿no? O sea, no va a estar definido porque justamente se necesita hacer con un decreto que todavía no está. Si esto ocurre, bueno, obviamente que los plazos se acortan, que no hay mucho tiempo, pero sí creo que el peronismo desde hace un tiempo viene trabajando en esta construcción para lo que hace el 2019. Y por otro lado, también confío en la gran cantidad de compañeros preparados, capacitados, con experiencia y que puede conformar un lindo equipo como para volver a ganarse la confianza del pueblo pampeano, ¿no? ¿Vos seguís manteniendo tu expectativa de ser un precandidato a gobernador, que por supuesto dependerá de otros factores y circunstancias, pero sigue en tu ánimo esa posibilidad? Mira, yo voy a estar donde crea que el partido me necesite y que la gente quiera que esté. O sea, esa es mi posición y es para la cual vamos a seguir trabajando, construyendo en principio para lo que tiene que ver con una unidad, con una construcción en donde el Partido Justicialista pueda tener una lista que represente a los distintos sectores que hoy por hoy conforman el Partido Justicialista Provincial. Sabemos que no es fácil, pero lo estamos intentando, estamos charlando, estamos teniendo reuniones en distintos pueblos, charlando con compañeros, con dirigentes, y bueno, estamos bastante atentos a todo esto que sucede y confío en que se pueda llegar a dar de esta manera. Ariel Rojas, intendente de Toay, muchas gracias por el contacto y si querés agregar algo más, te escuchamos. No, simplemente para arrancamos la nota hablando de lo que fue este fin de semana con la Expo Vivero y déjame decirte que ya aprovecho a invitarlos para el próximo fin de semana en donde vamos a tener esta Feria de Emprendedores Pampeanos, claro, en el Complejo Recreativo Municipal, ¿no? Que también se espera mucha gente, que el año pasado fue un éxito rotundo, en donde, bueno, el Complejo Recreativo Municipal Horacio del Campo, para los que ya lo conocen, sabe de sus virtudes, y el que no sabe que cuenta con lugar para el estacionamiento, para el acceso, para pasar el rato al aire libre en familia, que está muy bien, y bueno, también es una linda oportunidad para conocer lo importante y lo bueno que se produce en los distintos rincones de nuestra provincia y que en esta oportunidad se congrega justamente aquí en Toay para poder hacerse conocer y poder vender su parte de su producción. Así que estamos ya trabajando desde hace un tiempo con el Ministro de Desarrollo Territorial, Martín Bortiri, muy expectantes de lo que va a resultar este fin de semana. Así que bueno, seguimos con esta otra actividad que también provoca un movimiento importante para todo el comercio local. Así que están todos invitados para el próximo fin de semana al Complejo Recreativo Municipal. Gracias, Ariel, de vuelta. Un abrazo, Juan Pablo, un abrazo a toda la audiencia. Ariel Rojas, intendente de Toay y referente de Compromiso Peronista. Radio Kermés es comunitaria, es alternativa, es popular. Radio Kermés es la radio del pueblo. 106.1, modo comunitario. Hoy voy a salir a buscar.